sky ante ti. ¿Quieres ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. Es varón de guerra, fuerte y valiente. ¡Dilo! Es el poderoso vencedor en batalla. Viste de amor.